Dejo ver lo que no tengo y me enfoco en lo que puedo hacer. Suelta tus creencias, juicios y limitaciones. Como dice Greg Braden, cuando observamos nuestra vida, nuestros logros y carencias, también estamos contemplando el reflejo de nuestras creencias. Creencia es lo que crees de ti, lo que guardas en tu mente inconsciente y no cuestionas, y va dando forma a tus pensamientos sobre el mundo y sobre ti y sobre lo que atraes, alineado con eso que crees, que sientes y que vive dentro de ti. Juicio es lo que dices de ti mismo, lo que catalogas de adecuado o inadecuado, bonito o feo, bueno o malo, y que normalmente se va a lo peor. Limitación es lo que te haces cuando crees lo que te dices a ti mismo en negativo, y cuando te juzgas en negativo, no te permites intentarlo. Las tres juntas son tus cadenas. Dejar de escucharlas, tu liberación. El primer paso para integrarte de todo lo que no eres tú es conocer qué hay en ti que no eres tú. Las creencias que, como sabes, se adquieren desde la infancia están arraigadas en ti que ni siquiera las ves. La mayor parte son verdades inventadas, ancladas a tu inconsciente, que responden y deciden por ti sin que puedas verlas. Es solo cuando eliges ponerles luz que van saliendo, las vas viendo y las puedes cambiar. No eres bueno para esto. Esto no es para ti. No eres bonita. Son mensajes que recibimos desde pequeños, que se graban y marcan en el camino a la mirada que tienes hacia ti mismo durante toda tu vida. Según el biólogo molecular Bruce Lipton, son nuestras creencias las que controlan nuestra mente, nuestro cuerpo y, por tanto, nuestra vida. También recoge este investigador que, si no te amas a ti mismo, no puedes asimilar que otro te ame. Es el poder de tus creencias creando realidades. Soltar las creencias limitantes o inconscientes que ya no te sirven implica cuestionar cuánto de verdad hay en eso que crees verdad y soltarla cuando ves lo que creías verdad, que solo es verdad en parte y que hay muchas verdades, muchas formas y más posibilidades. No es fácil, pero a veces solo escribir lo que crees verdad ya lo hace menos verdad. Cuestionar para cambiar y cambiar para avanzar. Los juicios son solo opiniones. Es importante tener esto en cuenta porque a veces nos creemos demasiado. Un juicio está determinando algo sobre ti, si eres mejor o peor, si eres válido o no, si eres bonito o feo, si está bien lo que haces o está mal. Probablemente la confianza que tengas en ti sea un reflejo de tus juicios. Hay personas que no son capaces de mirarse al espejo, de hacer algo nuevo o arriesgarse porque su juez interno está continuamente trabajando para que se sientan mal. Llega la mirada parcial, aquella que solo ve lo negativo, y el sentimiento de culpa, de no merecimiento y de no ser adecuado. Esos son juicios. El resultado son las limitaciones. Me limito, me bloqueo, no intento nada nuevo, no consigo, no confío en mí. Y así, un círculo que te deja en el mismo lugar y no te deja avanzar. Y de pronto, cambiando una parte de ese círculo, puedes soltar, saltar, romperlo y volver a empezar. Esa parte siempre eres tú. Cuestionar lo que crees, romper los límites que has creado en tu mente y creer en ti, en tus posibilidades infinitas. Mirarte con amor y desde el amor, sin juicio. Y desde ahí, los límites serán tan infinitos como lo sea tu confianza en ti. Sueña. A veces te nacen las alas y no sabes qué hacer con ellas. Sueña y ama tus sueños. ¿Recuerdas eso que soñabas antes de creer que era imposible? Antes de que tu mente te dijera eso es demasiado para ti, no vas a conseguirlo o nunca será para ti. Cuando te dices a ti mismo, no merezco eso que quiero. Te estás quitando el derecho a perseguir tus sueños, a conseguir lo que quieres, a conectarte con los deseos de tu corazón. Es tu mente alejándote de tu esencia. Eso que sueñas es tu corazón mostrándote el camino. Y cada paso atrás es la sombra de los miedos que viven en nuestra mente. Un día me dijeron que no sabía escribir. Fue mi primer trabajo como psicóloga en un centro de menores en la relación directa con juzgados. La causa que me dieron fue que no sabía escribir los informes. Lloré, me derrumbé y pasó el tiempo. Años después escribí mi primer libro. Y algo en mi corazón me dijo que siguiera adelante. Alejé de mí las frases que me hacían daño y me alejaban de mi sueño. Esas frases las tenemos todos, esa voz que te recuerda constantemente por qué no eres adecuado, suficiente o bueno para lo que estés haciendo. Cuando tan solo llevaba un capítulo escrito, me llegó una propuesta en firme para publicarlo con Editorial Planeta. Fue en 2012. A día de hoy, miles de personas en todo el mundo leen mis libros y el mensaje que recibo cada día es gracias por escribir y compartirlo con el mundo. Inevitable que me pregunte, ¿cuánto habría dejado de ayudar si no hubiera amado mi sueño lo suficiente y hubiera escuchado más a mi sueño que a mi corazón? Decide hacer algo grandioso y escucha a tu corazón para que nada te distraiga. Somos un cúmulo de intentos, caídas y sueños perdidos por el camino que a veces ha dejado de intentarlo, simplemente por miedo. A veces miedo a que saliera bien. Porque estamos más preparados para el error que para el éxito. Que a veces nos nacen las alas y no sabemos qué hacer con ellas. Porque soñar es de valientes. No solo se trata de soñar con lo que eres, lo que quieres ser, dónde quieres llegar o con lo que quieres tener. También se trata de creer en lo que sueñas. Tú primero, sobre todo y con todo. ¿Quién va a creer en lo que quieres si no crees tú? Cree en tus sueños, cree en lo que quieres y ama tus sueños con la misma fuerza con la que te amas a ti. El amor propio también llega hasta ahí. Cuanto más te amas tú, más vas a amar todo lo que eres tú, lo que quieres y lo que sientes que mereces. Quizá por eso te ha costado conseguirlo, quizá por eso otras personas han seguido intentándolo mientras tú has desistido. Quizá te ha faltado amor, amor por ti, amor por lo que quieres, amor por conseguirlo, por creer que lo mereces tanto como lo quieres. Ama tus sueños con la fuerza del que cree que no va a conseguirlo. Porque es más probable que lo consigas si crees que sí, que es para ti. Y eres capaz de sentir con todo tu ser que estás a un paso de conseguirlo. El paso de amarte más, para amar de verdad lo que sueñas, lo que quieres, lo que eres.